Facebook. ¡Epa! ¿Dónde me vais a sacar? En el Facebook, ¿no? Que luego me buscan. Facebook. Estamos con Loli, precisamente, que es una de las afectadas por este ruido de las discotecas. ¡Sí, sí! ¡Así hablamos siempre! ¡Muy estupendamente, chicos! ¡Llevamos una marcha que no hay quien nos siga! Una tonta del c***o. Facebook. Soy muy poetisa yo. Uy, qué triste está el perro cuando la perra le falta. Pero más triste está el perro cuando la perra es más alta, cojones. Me encanta. ¿Por qué se llama lomo frito en tinaja de barro? Porque el lomo está frito y se mete en la tinajita como antiguamente. Tiene poderes. Mira. Pero bueno, que ahí viven vecinos. Es igual. Me la suda. Da igual molestarles. No. ¿Entonces? ¿Molestar o molestamos? ¡No! Este barrio es libre. ¡Es libre! Tenemos que llegar a una solución. Yo creo que sí te agradecería que la Junta, oye, vinieras, pusieras tu tema y llegar a un acuerdo entre todos. ¿Va a ir a la Junta o no? No. Ahí, amable, educada, correcta. ¿Se pone usted películas porno para animarse? No, me dejan en casa. ¿Qué más? Quizás yo no puedo ver esas cosas. Yo tengo un vecino que las pone y en el trasluz de la ventana enfrente la veo. Y a veces que estoy allí con los prismáticos. Bueno, maco, porque así. Los vecinos dicen música a tope, voces y, permítame, textual, estamos hartos de escuchar hacer el amor a su pareja y los gritos a todas horas haciendo el amor. Un auténtico milagro de la vida es una máquina. ¿Es cierto eso? Lo último es mentira. ¿Me dice que se van a casa de su madre a hacer el amor? ¿Perdone? Sí. Estamos hablando con sus vecinos, que tienen muchas quejas sobre usted. ¿Qué vecino? Si no es más que tengo un vecino yo. Porque nos ha tirado usted esa pared, Miguel. No, que se le dio un aire el otro día, se ha caído su... Yo crío cabra. Últimamente me he dado cuenta, he visto que mi vecino salta a la tapia, se mete dentro de allí el rehíl y veo que va cogiendo a las cabritas. Entonces yo lo que quería preguntarle, si puede, por ejemplo, dejar embarazada o preñar alguna de las cabras, y si la deja, si saldrían con la cara de mi vecino. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray, Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol Ausoa. Asteazkenero gabeko amartardita. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Gorgorillo. Buenas tardes. ¿Por decir algo? No, hombre, el tiempo acompaña, es cierto. El tiempo acompaña, pero eso no es óbice para que... Estaba lucubrando, ya sabéis. Señor, no lo sabéis, en serio. El tiempo acompaña, parece que escampa, aunque hoy parece que también se está torciendo un poquito. Pero eso no es óbice para que vengamos a realizar un programa... No obstante... Realizado, valga la redundancia, por unos perturbados. Un programa perturbador, valga otra vez la redundancia, realizado por perturbados. Pero que al menos no van por ahí de periodistas. Con cierta turbulencia, que me voy a echar, tengo los... Menos mal que tenemos al Polonio que nos controla la mente. Efectivamente. Cacareando. Que es la cordura en forma de can. La cordura sobre cuatro patas, sí, señor. Sí, porque de eso adolecemos de cordura, adolecemos de vergüenza, ya sea ajena o propia. De decencia, bueno, de decencia, como andamos de adolescencia, escasos. De adolescencia, pues sí, este es un programa con el síndrome de Peter Pan, o con el síndrome del Capitán Garfio, no se sabe muy bien. Ya saben ustedes quién es el Capitán Garfio, aquel hombre que murió de un picor de huevos. ¿Qué le ha pasado a Franco Battiato? Ay, ha muerto. Ay, pobrecito. Eso tiene al padre, tiene que aguantar, tiene ocho turbeles. En plena actuación, nuestro bien amado Franco Battiato. Menos mal. Hay que recalcarlo. La este grandísimo trovatore. El grandísimo trovador de la música italiana, el gurú de la... El gurú de los gorgoritos. Sí, el gurú de los gorgoritos. y de la y del pop, del pop, ¿cómo podríamos decir? Del pop ilustrado. Por Luis Marianista, por sí. Luis Marianista tiene una voz parecida de tiple. Coñas aparte, Franco Battiato, ese gran artista al que admiramos con profusión, ha tenido un accidente en el escenario, ha caído y ¿por qué no se sube? Se ha roto el fémur. Se ha roto el fémur. ¿Fémur? Sí. ¿Y la rapia? No. No, sorprendentemente consiguió en el último momento equilibrar y evitar que la vela golpeara el suelo. Hubiera sido dramático. Hubiera sido dramático, decimos, porque no hay arnica ni es que los italianos son ni escayola, sabes, para eso. Muy clásico de físico, como las estatuas romanas. Tendría este también, ¿no? Sí. Había un poco de platino. Muchos nos tememos que el amigo Franco, que ya tiene una edad, que ya cumple, bueno, estará cumpliendo ya, qué sé yo, los años de movimiento, por lo menos. Sumo desde, sí. El prove Franco va a tener, seguramente, Battiato, va a tener problemas graves de salud a cuenta de esta rotura de fémur, que ya se sabe que a ciertas edades pues es una cosa delicada. Pobrecito, pobrecito. Vaya desde aquí un abrazo, hermano. Un abrazo solidario, hermano. Sí. Un abrazo, es decir, un abrazo. Pero bueno, un abrazo suavecito, porque el hombre estará como para que lo abracen, para que lo estrujen al pobre. Ay, pobre Franco. Pobre Franco. Hágate las postales. La stagione dell'amore viene va. I desideri non invade. Efectivamente, los calores no se pasan con la edad, ya nos lo decía el amigo Franco. Y bueno, pues estas cosas que tiene la descalcificación propia de la edad. El amigo Franco Battiato va a estar desgraciadamente retirado de sus actividades artísticas durante un tiempo. Pero desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Pues si no sacáis el dato, yo pensaba que lo había dejado ya hace unos 15 años. No. Pero sigue por ahí dando no, hombre, cantecillo. Aún le quedaba fémur para rato, le quedaba, decimos. Ahora ya. Pero en fin, bueno, la verdad es que Franco Battiato siempre ha sido un artista que nos ha fascinado por sus maravillosas composiciones y su maravilloso registro vocal, no precisamente por su habilidad para el baile. Así que desde aquí, ánimo Franco Battiato, que siempre te quedará el actuar montado en una Fenwich. Que no, vamos a ir a verte igual. Vamos, como todas las veces. Creo que pide 2 millones, aseguro. Creo que le hemos ido a ver entre una y ninguna, ¿no? Y es que, claro, este hombre cuando viene a tocar a Euskaldune, a lugares así, donde a nosotros nos tienen vetada la... ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos orden de alejamiento, por lo menos 300 metros. Pues sí. De centro de estos tan relevantes. Desgraciadamente en el Cursal tampoco podemos entrar por otra orden judicial. Ni en las procesiones, porque tampoco vamos vestidos ad hoc al tema. Ay, la Junta Serrana de la Semana Santa de Alicante. ¿Qué me dices? Difunde las normas de vestir para las damas de mantillas. ¿Cómo? Recato y faldas por debajo de la rodilla. Honrada y limpia, como tiene que ser. Prohibido ir con la falda por encima de la rodilla, mostrar escotillo, llevar medias de rejilla y llevar algún complemento que sea de la color diferente al negro, que no es un color. Estas son algunas de las recomendaciones de la Junta Mayor de la Cofradía del Salmón, de la Semana Santa de Alicante, que ha distribuido entre las 27 hermandades de la capital para que la cumplan de cerca de 1.500 mujeres que participan en las profesiones como damas de mantilla. En el caso de que alguna mujer no respete estos preceptos, es decir, mostrar escote, falda corta o medias de otro tipo, se la invitará amablemente a que abandone el carrerón oficial de la profesión, según advirtió ayer Alberto Payá, con tres acentos, presidente de la Junta Mayor de la Cofradía de Salmón, de la Junta Fallera tampoco, de la Junta de la Semana Santa. En fin, nos vamos a quitar el corpiño inmediatamente. No sin antes recordarles que el negro no solo es un color. El negro es la unión de todos ellos. Efectivamente. Cojan ustedes, lo pueden ustedes comprobar en su casa, ¿eh? Si tienen ustedes unas témperas a mano, o unas pinturas acrílicas, o incluso unos óleos. Vaya usted mezclando colores, vaya usted mezclando. Con chipirones, si es posible. Y observará cómo al final la unión de todos ellos consigue el color negro. El color que atrapa la luz y no la suelta, efectivamente. No como el blanco, que por mucho que se empeñen, es la ausencia absoluta de color. Es más o menos la cara que solemos tener los lunes. Es de agradecer que la radio todavía no. Ayer teníamos mala cara también, que era San Patricio. El rey, ¿cómo estamos? El patrón de los irlandeses. Por cierto, tomamos unas callitas. El único que en toda la historia ha conseguido unificar a todos los irlandeses. Ya sean católicos o protestantes, todos ellos, en cuanto aparece el color verde, que por cierto lo inunda todo, no sé si han tenido ustedes la suerte de pulular por las tierras irlandesas el día de San Patricio. Todo se tiñe de verde, absolutamente todo. El verde sí es un color. El verde se obtiene mezclando el azul y el amarillo. Por cierto, mañana es el Día del Padre. Vamos de celebración. Mañana es el Día del Padre. Tengo un relicario. Que sí, el padre es papaya. Tengo un padre adoptado. Tenemos que saludar, entonces, pues tenemos que felicitar al hombre que lleva los mandos de esta... Nada. Gracias, hijos, gracias. Sí. Diría que no ibas a reconocer nunca mi paternidad. Por si no lo sabían, ¡el iluminado sultán de nuevo! Es el único de estos tres perpetrantes que merece el título al menos, menos reconocido de padre. Que estuvo en la batalla del Ebro. Eso es que... Porque nosotros, tanto el ínclito profesor Tornasol como yo, este que les habla, el hombre Paco, a lo sumo podemos aspirar al título de pater putativus, pero sin confirmar. Bueno, después de la última resonancia magnética que nos han hecho, seguimos en el club de la Disculcalia. Discalculia, perdón. Discalculia. Disculcalia, por eso. Disculcalia. No hemos aprobado una educación de primer grado todavía. En fin, el profesor Martínez creo que ya se está desesperando un poquito, pero para la próxima semana hablaremos un poco de matemáticas y ciencias ocultas, opacas. A la hora de abordar el tema de la paternidad y de la maternidad, se nos ocurre una reflexión. Tengan ustedes en cuenta que mucho más importante que pensar en el sustento de la criatura que venga al mundo, mucho más importante incluso de pensar en la posibilidad de que el mundo quizás esté repleto ya de personas, y ya no cabe un alfiler, ya sabemos que la gente tiene aún así una querencia natural por reproducirse. Esto es un instinto natural, lo tienen hasta las cucarachas, seres mucho más evolucionados que nosotros, también hay que decirlo. Tengan en cuenta, sin embargo, un matiz importante. A la hora de procrear, a la hora de ya me entienden, de dejar descendencia, quizás hay un factor en el que nadie repara y que es de vital importancia. Observe primero cuáles son sus apellidos y cuáles son los apellidos de la persona con la que usted pretende. Porque si... ¡Coyuntar! Efectivamente. Porque si reparamos en los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, podemos sorprendernos viendo que hay... nada más y nada menos que 1.124 familias que llevan el apellido feo, por 154 tan solo que llevan el apellido guapo. Los que apellidados bonitos son 257. Cuidado, que hay apellidos todavía más terribles. Por ejemplo, hay 18 familias que llevan el apellido de parado, mientras que trabajo es el apellido de 188 familias. Aproximadamente sale más o menos los datos correlativos a esta encuesta de 13 TV, ¿no? Vale. 18 sí. Parado. Sí, efectivamente. 18 parados por cada 188 con trabajo, más o menos nos salen las cuentas del paro en Andalucía. Trabajo. Bien, cuidado, que siguiendo con el tema, hay 33 familias que llevan vago por apellido, mientras que hay nada menos que 590 que se apellidan ladrón. Curiosamente, sorprendente, porque este es un estudio del Instituto Nacional de Estadística, lo recordamos, realizado en el Infraebro, esto es en la península ibérica, a la que le quitaríamos Portugal en este caso. Hay nada más y nada menos que 923 familias que llevan el apellido honrado. Terrible. Y sin embargo, y esto sí que es un dato escalofriante, hay 30.326 que se apellidan rico. Es un poco incongruente. Mientras que solo 72 familias llevan el apellido pobre. ¡Ay! Por las 3.390 familias que llevan el apellido salado, solo hay 173 que se apelliden dulce. En fin. Y por las 35 líneas familiares que llevan el apellido peludo, la friolera de 70.149 que se apellidan Calvo. En fin. Ay, Dios mío. Qué terrible. Por lo cual, antes yo tengo esos dos apellidos. Efectivamente. Antes de procrear, observen ese detalle. ¿Cómo se apellida usted? No voy a ser que la criatura. Yo me apellido. Algo así como, qué sé yo. Peludo Calvo. Peludo Calvo, dulce salado. Todas. Tienen monopolio. Y Probe. Oh, feliz. Probe rico también. Y feliz. Imagínese. Me apellido Rico y Feliz. En fin. Oh, como este de puro peludo. Este muchacho que ha muerto, el amo de Lugo, que se llama Francisco Cacharro Chocarro. El amo de Lugo. Que, vamos, lo tenía Fraga bajo sus pies. No vamos a leer mucho más, pero bueno, debía ser el amo de Lugo que al Fraguilla lo tenía mártir. O sea, con eso lo hemos dicho todo. Eso Cacharro es, Chocarro. ¿Eso era un obituario? Un obituario, sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo bien muerto, que si no igual todavía no vuelve por aquí. Ay, Dios mío. Miren por dónde ahora va el Parlamento de Navarra, esa cueva de ladrones, ese reino de taifas, donde la corrupción campa a sus anchas y declara genocidio. De Osasuna ya. Declara genocidio la actividad armada de ETA durante los últimos años. ¿De quién hablas? De la organización de. Una cosa del pasado, una. No sé si. Claro, es que. Bueno, habría que repasar los libros de historia. Euskaitas Katasuna, esa organización sin ánimo de lucro, como Cáritas o el Partido Popular. Que dejó un reguero de, en fin, de sensaciones encontradas, vamos a decir, en su actividad. Ha sido declarada su actividad, la actividad susodicha, como genocidio. Maravilloso, maravilloso que el Parlamento de Navarra, que todavía se llama Andanas, cada vez que alguien les cuenta que quiere desenterrar alguna fosa común por ahí, ¿no? Este Parlamento, que como saben ustedes, debe considerar que la actividad de los requetes, por ejemplo, durante la Guerra Civil, pues debió ser, qué sé yo, una actividad lúdico-festiva. Lúdico-festiva de los obispillos que iban bajo palio y que entraron aquí, por ejemplo, a Donosti. Una fiesta por todo lo alto. En fin, pues. En 2016. Como cunda el ejemplo y se ha denominado como genocidio todo este tema, pues tranquilamente nos encontraremos que habrá más de uno y más de dos que pueden estar perfectamente encarcelados por quemar algún cajero automático, terrible crimen contra la humanidad, vayan a acabar siendo juzgados por el Tribunal de la Haya. Vaya usted a saber. En fin, si queda un poco de sentido común en este mundo. En fin, a la Haya, a ver si la Haya. Vamos a poner unas multas. Eso es. Eso es. Sobre todo, vamos a poner unas multas a quien se apellido Marco, a quien se apellide Marco, por ejemplo, y tenga la desfachatez de casarse con alguien que se llame Puerta. No vaya a ser que acabe llamándose a alguien, por ejemplo, Javier Marco de la Puerta. Que vaya usted a saber. O, por ejemplo, dos apellidos. Si usted se apellida Ponte, por Dios, jamás despose usted con alguien que se llame Alegre. No vaya a ser que acabe usted llamándose, por ejemplo, Ramón Ponte Alegre. Y en cuanto a apellidos gallegos, cuidado. En la zona de Galicia hay que tener un especial cuidado con los apellidos. Porque sabemos que hay gente que se apellida Bron. También sabemos que hay gente que se apellida Franco. Bien que lo sabemos. Imagínense que a alguien se le ocurre ponerle a una chica Francisca Bron de primero y Franco de primero. ¡Paca Bron Franco! Y vamos con el nombre real, que es real, absolutamente real. Fue premiada esta chica. Estamos hablando de monarquía. Con el nombre más curioso por el periódico ABC. Ya saben ustedes, ese pasquín tan democrático, ese fanzín de la. En fin, el ABC, vaya. Asociación de Borregos Castres. El ABC premió con una suntuosa. Bueno, con un. Festa de Navidad. Efectivamente. Y un premio económico al nombre más estrambótico. Un concurso realizado hace un par de años. Y la ganadora fue una chica de Zaragoza. Una mujer que tenía 17 años por aquel entonces. Ahora ya está en edad casi casi de terminar la carrera universitaria. Que se llama, atención, Luz Cuesta Mogollón. Tengan ustedes cuidado, no solo a la hora de procrear, sino también a la hora de no menclar. Bueno, y como nosotros no somos precisamente una SICAP, y Tendríamos que tributar debidamente. Pasa que no lo hacemos porque somos objetores. Vamos a ver si tentamos un poquito más a la GEDI, a la SGAE o a alguien así. Claro, pero Antonio Resine está de presidente. ¿Cómo? Honorífico en transitorio. Ah, Antonio Resine. De la ilustrísima Academia del Cine. Sí, ganó otro, pero ahora lo han puesto, como sabéis, esa casa, Santa Casa, siempre anda un poco de bamboleo. Sí, entonces la han puesto interino al Resines. Los titiriteros. Los titiriteros. Se sabe, una gente de mal vivir. Nos vamos a dar unos cuantos latigazos, que esta semana hemos estado escuchando a Miguel Ríos. Lo sentimos. Si puede haber un presidente que sea. Sinceridad por bandera. Que sea serio y honorable y se apellide de Resines, también puede haber, ¿por qué no? Un lobo vegetariano o un luchador manco, que ya lo vimos en alguna película de ciencias de estas de chinos que nos llevaban a ver de Chinorris. Hablando de Resines, queda costo para hacer un parón. Póntete una musicuela. Sultán, y... auto-homenajéate, que mañana es el Día del Padre, y ponte un tema. ¿Cuál va a ser? Antes de que no tabique la puerta. Me da igual. Vamos a ver. Vamos a poner un tema de los Agua Turbia. Ya que me has elegido que me lo dedique a mí mismo. ¡Ay, qué bonito! Este grupo sesentero, chileno, que estaba encantado con el mundo hippie. Suenan así. Crimson y Clover. Contracultura. Bueno, yo voy a poner un bidón de agua turbia. Thank you. ¡Urgencias! ¡Urgencias! La final es en San Mamés. Quieren pedir el Santiago Bernabéu, pero parece ser que el Santiago Bernabéu no va a estar disponible. No, no, el Santiago Bernabéu, como el Prado, dice por muchos que es pisado por aquellos que debiera ser pacido, de ninguna de las maneras. Es una opción, o sea, San Mamés, Mestalla, que pisoteen, muerdan el césped y tal. No. ¡Ay, qué maravilla! Cuando en España algún aficionado insulta a un jugador porque es de color, o como hemos visto en Andalucía, Betis, justifican una agresión, una supuesta agresión a una mujer. Se actúa inmediatamente. ¿Y por qué cuando se incita al odio contra todos los españoles, se anima a que se pite el himno, se pisotee la bandera, no se hace nada? ¿Pero qué me estás container? Como dijo muy bien Sarkozy cuando era presidente de Francia, como sirve en la Marsellesa, se suspende el partido y se celebra a puerta cerrada. Y yo, desde luego, creo que es lo que hay que hacer, porque ya está bien. ¡Pero qué idea tan fabulosa! Madre mía, cómo está la vida. Una cuestión de cultura general, don Carlos. ¿Por qué les llaman vietnamitas? Parece ser que es una raza autóctona de Vietnam. ¿Qué es lo que tiene? Hugo y Paula son algunos de los nombres de moda en España. Pero también hay más de 600 Shakiras, casi 80 Canutos. Otros nombres curiosos son los de futbolistas, Messi o Iniesta. OT, las iniciales de Operación Triunfo, es el nombre de 515 personas. ¿Qué dice hippie colgado? Vimos una mujer con dos niños en llamas, ¿vale? Y vimos mucho humo. Entonces pensamos, pues fuimos a por ellos. Venimos aquí, vemos aquí patada una puerta, la petemos y empujando la abrimos, ¿vale? Y después fuimos al piso de arriba y petemos la puerta, entonces entremos, ¿vale? Pero que había un carro en llamas, la apaguemos y entonces los tres entremos en llamas. Esto es, bueno, terrible. De estos casos que nos ponen la carne de gallina también, porque humanamente es absolutamente deplorable. Bueno, no lo voy a decir ya porque no me va a salir. Yo de esto paso. La policía municipal ve una scooter marrón aparcada en el arcén. Le preguntan al conductor si se encuentra mal, si ha sufrido una avería, y el hombre de nacionalidad sudamericana les explica que no, que ha estornudado, se le ha caído la dentadura postiza y la está buscando. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. ¿Es la primera vez que vienes a Barcelona? No, la tercera. La tercera, ¿estás rodeado de amigos? Sí, 14. 14 amigos, muy bien, ¿os gusta Barcelona? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? La cerveza. Evidentemente que hay que visitar en Miami esos gratacielos. ¿Cómo? Esos gratacielos. ¿Tú te vienes buscando? Yo en Redone y Sábana todo lo que hay. ¿Cómo? Yo en Redone y Sábana. Eso es muy duro, eso lo lleva uno. ¡Qué buque, buque! ¡Lo que no, nene, se han roto! ¡Anda ahí, dile a tu madre que te vaya comprando otro! ¡Toma, toma, toma, toma, toma! El detector suena, capitán. Hemos detectado una señal de radio pirata. Localícenla, hijo, inmediatamente. La autoridad de comunicaciones debe eliminar las estaciones ilegales de radio y el uso del lenguaje sucio. ¡Claro! Ah, y gracias por esa explicación. Óyeme, pedazo de cuida tu lenguaje. Bien, ¿cómo puedo decirlo? Dase, señor. Barrio Tornasol, Radio Submarina Libre. Queridas Radio Zombies, queridos dotes, estáis escuchando Barrio Tornasol. Un programa que es como la charla de un húngaro desdentado y ebrio por las calles de tu pueblo, completamente incomprensible. ¡Achí! ¡Ay! ¡Qué mal estornudado la dentadura! Un poquito. Y atención, porque leemos una noticia de estas que nos eriza el vello. Impresionante. El Magba. ¿Para qué eso? El Magba es un nombre curioso, ¿eh? Pero el Magba, que es exactamente un maravilloso. Lo del agua media. Sí, lo es, del vaso es, de agua. Sí, el Magba es un maravilloso museo de, de arte contemporáneo situado en Barcelona. Que ha cancelado una exposición por una escultura del rey Juan Carlos. Este es el titular. Cuando entramos en el titular, observamos que no. La escultura en cuestión no era obra del rey Juan Carlos. No. Es obra de una señora a la que tendremos que homenajear, sin duda. La artista austriaca, creo. Perdón, La artista austríaca, vamos a ver, Inés Dojak. Inés Dojak, a la que habrá que hacer un homenaje, o por lo menos un seguimiento. Visto, vista el valor artístico incuestionable de su obra. La obra, que se titula La bestia y el soberano, ha sido retirada. No sabemos si por presiones, por miedo, alguna represalia, pero ha sido retirada por la dirección del museo. Esta obra, que como decimos se llama La bestia y el soberano, porque parece ser que podía ser considerada o podía resultar para algunas sensibilidades ofensiva. De todas formas, la obra ya se expuso en la Bienal de São Paulo. Y consiste en la pieza en cuestión. Os invitamos, desde luego, si tenéis internet, a que visitéis la foto. No tiene no tiene desperdicio. La pieza artística en cuestión consiste en una escultura que representa a un lobo que penetra por detrás a una líder feminista indígena bolivariana, quien a su vez penetra por detrás a un hombre agachado que guarda un gran parecido con el padre del actual rey del reino del Infraebro, que a su vez vomita unos vegetales por la boca. Impresionante, sin palabras. Esto es arte contemporáneo y lo demás, tonterías. Vaya, va una litografía del barrio Tornasol, de la hermandad de Sacrosanta del barrio Tornasol, para nuestra casa real, directamente a la tertulia. Ah, y ha habido diferencias. Tartita de INE con 3H. Ha habido diferencias, hay que decirlo, entre los comisarios de la exposición y los directivos del Museo Barcelonés. Desde la Pinacoteca habían sugerido a los comisarios que únicamente suprimieran la polémica escultura, pero ante la negativa del comisario y del artista austriaca a retirar la obra, por esto digo que se merece un sentido homenaje la tal Inés Dojak, sí señor, porque hay que tener, sí señor, hay que tener una coherencia. Si me quitas esta escultura, no te dejo el resto del conjunto escultórico pictórico. Muy bien Inés, así es como tiene que, ¿no? Un artista tiene que mantenerse en sus principios, no bajarse del burro o del lobo o del indígena o del rey. En este caso del bullarengue. Y desde aquí está montado, aplaudimos la integridad de esta artista Inés Dojak. Desde ahora, viendo sobre todo la foto, que no tiene desperdicio, seguiremos con mucho interés la carrera de esta. Yo quiero ese cuadro en mi salón. Sí, sí. O esa escultura, es una escultura, decías que era. Sí, es una escultura. Yo, de hecho, el trabajo tiene que tener, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, tiene trabajo, sin duda. Y la escultura es tal cual os la he descrito, espectacular. La foto no tiene desperdicio. Por cierto, yo desde aquí animaría que, bueno, pongamos en marcha una campaña o un crowdfunding, como se dice ahora, un crowdfunding. Vamos a ver si conseguimos que el Ayuntamiento de San Sebastián, en vez de recolocar la Paloma de la Paz en la plaza de esa, en quitarla de como sabéis, de Anoeta, y llevársela a Sagüez, ¿por qué no colocar esta maravillosa obra de Inés Dojak, ¿no? O sea, junten paloma a la paloma, por ejemplo, o dos palomas. Yo me hago una pregunta, ¿hizo la escultura de Coco o tuvo que usar a modelos para realizar la pregunta? Pues no sabemos, no es desmontable, se están desenganchando ahora, es desmontable. Tampoco sabemos si el lobo o la indígena presentarán en breves algún tipo de demanda por paternidad al antiguo monarca. ¡Al soberano! ¡Al soberano! Glu, glu, glu, glu, glu, glu. En fin, impresionante. La obra objeto de la polémica, como decimos, es realmente interesante. Desde aquí os animamos a que echéis un vistazo. Y siguiendo con el sufrimiento de los artistas, me voy a enlazar con César Quintero, que es un artista uruguayo que hará unos 5 años regaló una escultura a la Junta del Departamento de Río Negro. Se trata de una pieza magistral de 2,20 de altura por 2 de anchura y hecha a base de piezas de hierro de 1 pulgada de grosor, 250 kilos en canal. Uy, eso me suena a mi chillida a muerte. Sin duda, de diseño auténtico. Está pintada de rojo, con unas formas un tanto que simulan unas flechas, como las manecillas de un reloj. Se titula Tensiones. Si no está tensionado, ya sabemos que en la escultura anterior tenía que estar la cosa un poquito rígida. En el diario de Montevideo, El País de Nunca Jamás, el artista, que no sale ni en Wikipedia, explica el motivo de su generosidad. Quise regalar la escultura a la ciudad, pero la ciudad pasó de mí, no. Pero supuestamente, como estaba pintada en rojo, era difícil colocarla. Expliqué que la obra no era partidista, Simplemente el color fuese para contrastar con el verde de la naturaleza. Se me ocurrió hacer una estela recordatoria en homenaje a los rusos fundadores que habían llegado en 1913 y como cúspide pensaba colocar otra esculturita. El problema es que pasados los años la Junta no ha puesto la escultura en ningún sitio. Le dicen que la trasladaron a un almacén municipal, ya que no hacen nada con ella. El artista decide que no les gusta y la reclama. El intendente, el mandamás de la Junta, se hace remolón. El artista habla finalmente con unos abogados de Montevideo que se hacen cargo del caso y exigen por escrito que le entreguen la escultura o lo indemnicen con 15.000 euros del álamo. La Junta reconoce que no la tiene, que se perdió, una cosa que parece un tanto extraña, dice el escultor. Y añade que tiene pruebas de que no se perdió así como así, sino que le añadieron a otros hierros y lo llevaron todo a la chatarrería, el chocarro. Los criticones dirán que esta es una evidencia más de que el arte moderno y progresista ha llegado a un punto en que todo parece puro cachondeito. Al final del pasado, el vaso medio lleno, medio vacío de agua que expusieron en el arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, y hace dos semanas también, los dos sin techo exhibidos en el Museo de Arte Contemporáneo de Malmö. Hay quien dice que el arte actual ya no hay quien lo entienda. No estoy en absoluto de acuerdo y comparto la opinión del dramaturgo Ton Stoppard, que dice: entender el arte moderno no es nada difícil. Si cuelga de una pared, es una pintura. Y si puedes andar alrededor, evidentemente es una escultura. Muy bien. Y si no, como diría el anterior monarca, habláis con mi abogado, que tengo aquí colgado. Bueno, cuidado. Cuidado porque... cuidado porque acá leemos otra noticia de esas que nos dejan completamente patados. Ahora aquí... impresionante, amigos. El azúcar, según los últimos estudios de diabetes, el azúcar es más adictivo que la cocaína. ¿Cómo? Dios mío. A veces van juntas. ¿Tenéis alguna duda? Está claro, ¿eh? Juntas. No hay más que ver las pupilas de los niños cuando salen de una golosinería de esas. De una tienda de esas de vicio y de perdición. De vicio, los tienen a todos enganchaditos. ¡Y no están niños! Nos tienen, ¿no? Desde luego, si lo planteáramos como una adivinanza, sería curioso. Es decir, ¿cuál es esa sustancia que mueve miles de millones en todo el mundo? Un polvo blanco del que consumimos 125 gramos al día. Ahí, al llegar al consumo medio, claro, ahí nos daríamos cuenta de que estamos hablando del azúcar, efectivamente. Pero bueno, si podemos consumir 125 gramos al día de una sustancia más adictiva que la cocaína, digo yo que, bueno, pues, por un par de gramitos de... ¿No? ¿Os imagináis, por ejemplo, cómo será a partir de ahora el programa de Eva Arguiñano? Ese programa de repostería y de... podría ser muy divertido. Ahora vamos con él. Vamos a espolvorear el azúcar glass. ¡Ay, Dios mío! Pues sí, 125 gramos al día consumimos de esta sustancia tan terrible. Mientras que... Y por cierto, la Organización Mundial de la Salud, ¿dónde está? Para denunciar estas cosas. Vamos a ver, 125 gramos, por favor. Por favor, yo qué sé, medio gramito al día, de azúcar, y ya va, y basta ya, ya está bien. Pero bueno, en fin, que digo yo que por 125 gramitos de azúcar al día, algún gramito, otra cosa para compensar, tampoco, ¿no? No debe ser tan malo para la salud. Ay, en fin. En fin. Tengamos en cuenta que además el azúcar, ya sea procesado o no, el azúcar en nuestro organismo también es el alcohol. El alcohol, cada gramo, cada miligramo de alcohol que consumimos. Claro, tonterías. ¿Y en qué se ocupa nuestro hígado de convertirlo en... la cosa en azúcar. Seria. Podrán ser nuestros hígados pronto inculpados en algún macroproceso por imagínate qué paté sacarían. Llevamos todos dentro un pequeño laboratorio pequeño laboratorio. Nunca mejor dicho, Ay, por Dios. Que llevamos un kilo de batería encima todo. Que llevamos todos por un cartel de Sinaloa adentro. Por lo visto, la chica que va a representar al Infraebro en Eurovisión también toma mucho azúcar. ¡Ay! Épico su vídeo, que hasta virtualizable, la virtualizable náusea. El vídeo pretende trasladarnos a un país seco, mundo de digitalizado cartón piedra, en el que no falta ni el consabido maromo de turno, aquí un gladiator de pega tan falto de testosterona como sobrado de laca. Ni los ultracursis paisajes de idílica postal a los juegos de ñoños al lado de semejante despliegue de purpurina New Age. Lo de Avatar parece puro neorrealismo aplicado. Ni los anillos de pedida labrados allá en Tolkien, ni las llamaradas a centrifugable cámara lenta, ni los crepusculares teatrillos a golpe de croma, ni cómo no podía ser de otro modo, los mil y un ventilador enchufado a toda potencia, por eso del subidón, subidón, subidón. Adrenalina. Veréis al viento y túnica en ristre. Pues nada, no lo perdáis. ¡Edurne! Es nieve, además, ¿no? Edurne Nieves. Sí, sí, sí. No, azúcar, sí. Digo. Edurne se llama, la susodicha. Por Dios. ¿Y de dónde es? ¿De Cestona? ¿De Galdacao? ¡Ah! Creo que de Madrid. De Madrid, por ¿de Madrid? ¿De Madrid? Ay, por favor. ¿Pero qué está pasando? O sea, el portero del Real Madrid se llama Iker. La que va a Eurovisión se llama Edurne. ¿Qué será lo siguiente? ¿No es Inesa? Ay, me fastidio, es todavía peor. Creo que ¿cómo sí, se llaman los hijos? Un poquito. ¿Cómo se llaman los hijos de Esperanza Aguirre? No me digas que se llaman Ainhoa y Garicoitz. Y Leire. Y Leire. Tiene un castillo. O varios. ¿Qué está pasando? ¡Qué meta, container! Ay, ay, ay, ay, ay. Y claro, después de tantas de noticias tan, tan impactantes, a uno le acaba pareciendo lo más normal del mundo cualquier cosa que se encuentre en los medios. Por ejemplo, leo aquí una noticia de agencias. Recupera su loro tras 4 años desaparecido. Y hablando español. Bueno. Cuidado, porque la noticia tiene su gracia, porque el dueño del loro, o la persona que convivía con el loro, el loro que, por cierto, de nombre Nigel, un nombre muy anglosajón, era de Los Ángeles. Y el estadounidense, el amigo estadounidense, ha recuperado su loro tras 4 años de su desaparición. Suponemos que ya no lo esperaban por casa. Y le ha sorprendido hablando en español y preguntando por Larry, cuando en el momento de su desaparición solo sabía pronunciar algunas palabras en inglés y con acento británico. Llegamos a la conclusión de que los loros tienen una facilidad quizá genética para aprender el idioma de Cervantes. Por cierto. ¡Ay, bueno, Cervantes! ¡Ay, Cervantes! Han encontrado los pelos a la pezuña del burro de Sancho. ¡Ay, Cervantes! ¡Vamos cerca, Paco! ¡Qué gran descubrimiento! Paco Echeverría es muy grande. Otro gran descubrimiento de Paco Echeverría. En todos los libros de historia, incluso en las crónicas de la época, ya se decía dónde estaba el amigo Cervantes, el manco de Levanto, dónde yacían sus restos mortales, pero no contentos con ello, no contentos con saberlo. Ya se hablaba de un tal Paco que vendría en el futuro, en el Ministerio del Tiempo, para resolver semejante entuerto. Ay, por favor. Ay, por favor, por favor, por favor. ¿Qué será el loro? Que también. ¿Qué será lo siguiente? A Paco, que dónde estaba, en la Trinitaria, evidentemente. Efectivamente. ¿Qué será lo siguiente? Amigas y amigos, ¿qué será lo siguiente? Invertir 1.000 millones de euros, por ejemplo, para ver si Paco Franco está en el Valle de los Caídos. Sí, no, está allí. Sí, se descubre que efectivamente está allí. Muy bien. En lo alto de la cruz. Fantástico. Muy bien, Paco. ¡Paco! ¡Paco! Ese hombre. Paco, Paco, Paco de mi Paco. Paco, Paco, Paco. ¡Ay, Paco, Paco, Paco! ¡El hombre Paco! El hombre Paco que le sobra esa sapiencia. Es el hombre que está omnipresente en todos los lugares. Lo mismo una pues eso, una fosa común que una tumba. Que sabe mucho de las que hizo. ¿Para cuándo Paco en el Santo Sepelio? Ahí en tierras. Que se pelió. Sepelio, hombre. Sepelio, a ver si nos cortamos un poco el sepelio. Ay, por favor. Sultán, la hora de las preces. Sí, sí, porque somos seres humanos. Mete una. Y tenemos vejiga. Y tenemos que vaciarla. De vez en cuando. Ponemos ese tema que tenías tú ahí resguardado del viento de Patti Smith. A ver, hombre, ese es un tema incluido en la sonda Voyager, efectivamente, junto con una canción de Manuel Escobar y unos diccionarios antiguos. My dream, it lingered near. 100% demente. Dice que un día hay un vecino que descubre que había otro vecino que le echaba al jardín toda la basura. Y un día le pilla. Y claro, le pilla al vecino y dice, que te he visto echando la basura a mi jardín. Y como te vuelvo a ver que echas la basura a mi jardín, le doy parte a la policía. Y de por mí, como si se la das toda. Confesando, le digo, padre, me he creído en la oración. Otra dice, padre, me he reído en la oración. Y otra, padre, me he reído en la oración. Y llega la quinta y le dice, ya sé, te has reído en la oración. No, yo soy la que me tira el pedo. Dice que hay un grupo de niñas en un colegio, ¿sí?, y que le van a hacer una ofrenda al Señor. Y dice, bueno, entonces, pues nosotras que somos de León le ofrecemos el corazón. Y nosotras que somos de Santander le ofrecemos nuestro ser. Y dice la superiora, la de Logroño ni abrir la boca. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? 100% demente. Queridas radio zombies, queridos radio macutos, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que es como el apéndice o la patronal. Nadie sabe exactamente para qué sirve, pero si se infecta te puede llevar a la tumba. Otro sepelio más. Bueno, y las cosas, entendemos que en el infraebro las cosas están que arden. La gente está ya con el ánimo, vamos a decir, inflamado. Porque se están perdiendo las formas, hay que decirlo. Se están perdiendo las formas. Aquí efectivamente, solemos estar muchas veces justamente indignados, pero tratamos de mantenernos siempre en los cauces del buen gusto. No siempre lo conseguimos, casi nunca lo conseguimos. Pero hay que ver cómo está el infraebro. Vamos a escuchar un pequeño detalle. Esto es lo que se pudo escuchar el otro día en una tertulia televisiva. En una tertulia televisiva online, hay que decirlo todo, del periódico Alerta Digital. Tienen un pequeño apartado de vídeos, de debate, que se llama algo así como La Ratonera. Al loro con lo que el otro día se despacharon en La Ratonera. Amigos, esto sí que es hacer crítica con seni, como dirían en Cataluña. No voy a insultar, pero sí a describir. Perfecto. Y Rajoy es el perfecto gilipollas. Como en el chiste, en el viejo chiste... Y se presenta un concurso de gilipollas que era segundo. Oiga, pues le agradezco una cosa. Esta gentuza pepera, esta pandilla de sinvergüenzas, estos perfectos gilipollas, incluidos sus votantes, están todo el día con el protocolo. Como están con la recuperación. Hacen gilipollas integrales. Oiga, que lo que han hecho es muy grave. Que la ministra de Sanidad es una vulgar choriza o una tonta del culo. Seguramente las dos cosas, que ni sabía dónde aparcaba su marido el Jaguar, ni que las comuniones de sus hijos se las pagaba Gürtel. Sí. Es decir, bueno, y a esta señora que no tiene ni idea de nada, se la pone al frente del Ministerio de Sanidad. Recordemos que se fue de vacaciones. Segunda cuestión, en España, y no por mentar a su madre, el calificativo más grueso es el que le voy a decir ahora a Rajoy. Rajoy, hijo de puta. ¿Cómo has dicho? ¿No te he oído, Enrique? Sí. Mariano, hijo de puta. Mire, cada uno es como es y... Y ya las encuestas les dan que todavía quedan un 15% de perfectos gilipollas dispuestos a votarles. Pero ya solo un 15%. Pero a la hora de hacer de cosas me suelo dejar llevar bastante por mi intuición. Yo no nunca caeré en la impostura. Soy como soy, para bien o para mal. ¡Hijo de puta! Extremadamente. Por culpa del hijo de puta de Rajoy. Del hijo de puta de Rajoy, que quiso hacerle un favor a Rouco y al voto católico ya que se iba a retirar la ley del aborto, porque así se funciona en España. Bueno, Rajoy que no ha dado la cara, como siempre. Parece ser que a lo largo de la vida lo que ha dado sobre todo ha sido el culo. Sigan con las tarjetas Black, con los sobres de Bárcenas, porque no hay un tío honrado en el PP, son todos unos chorizos. ¿Se han vuelto locos o qué pasa? Este era el loro de San Rafael. Este era el loro. El fino. No se puede decir más alto, no se puede decir más claro. Vamos a dejarlo ahí. Nosotros no hacemos más que de voceros de lo que ocurre. Nosotros aquí, sin título ninguno de periodismo, efectivamente, a nadie nos ha regalado un título de periodismo. Porque a los periodistas está claro que se lo regalan ellos. ¡Ey, Dios mío! Pues bueno, pues como el tiempo apremia, ya sabéis que en esto de la radiodifusión el tiempo es oro. Hay mucho vermú, no da un apretón y hay que salir poco a poco. Vamos a escuchar una gotita de música de esa de la que os gusta. Música de mierda, música de mierda. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. Tomando postura. Sí, señor. Vamos a escuchar un poco de música de mierda. Y esta vez es quizá la ocasión en la que con más tino hemos seleccionado una canción que realmente es una canción de mierda, amigos. Efectivamente, ellos son los Defecators, o traducido al román paladín, algo así como los defecadores. Los diarreicos. Los diarreicos. Escuchen la canción. Even with all the technological advances of the 21st century. Para deleitarse con Estás equivocado. Es muy bonita esta canción. Pero escuchémosla primero y luego traduzcámosla. Oh my, those people must have had some stinky butts back then because they. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué esto es una música de mierda? Pues exactamente por lo que dice el texto de la canción. Ahora mismo es el otro. ¡Achun! Y es que esta canción nos retrotrae a los tiempos antiguos, a la edad clásica, a la edad media y a todos los siglos que nos han precedido. Efectivamente, le pedimos a Sultán que nos vuelva a colocar la canción y esta vez se la traducimos, queridas amigas, queridos amigos. Tengo serios problemas para mantener mi culo limpio, incluso contando con todos los adelantos tecnológicos del siglo XXI. Eso me hace pensar en los viejos tiempos, ya sabes, hace 100, 200 o 500 años atrás. ¡Oh, Dios mío! Toda esa pobre gente tenía que tener por fuerza unos traseros apestosos, porque carecían del buen y confortable papel higiénico y no podían disfrutar del maravilloso agua corriente que disfrutamos en nuestros hogares, ni tenían acceso a toda esa cantidad de maravillosos tipos de jabón que nosotros disfrutamos. Y es que nuestros amados antepasados, los gloriosos héroes de nuestra historia, los padres y madres de nuestras patrias, todas esas excelsas personalidades que conforman nuestra historia, tenían traseros apestosos, malolientes y asquerosos. Probablemente tenían traseros muy, muy, muy sucios. Después de esta canción, querida audiencia, comprendemos que nadie volverá a poder pensar en, pues, qué sé yo, en Velázquez, en Catalina de Erauso, en Íñigo de Loyola, sin imaginarse el Conde Duque de Olivares, efectivamente. El Cano. Ay, ay, ay, ay. Con María Antonieta. María Antonieta, por ejemplo. Y un ligero olorcillo. Y Atanapo. Ay, Napoleón. Tercero. ¿Por qué llevaba a Napoleón la mano escondida, amigos? Sí, efectivamente, por las campañas que había hecho por el Magreb. Había aprendido mucho en el Magreb. Tenía el rollo de papel y no lo soltaba, ¿no? Sí. En el pecho. ¿Cuántos años de distancia nos llevaban? El Califato de Córdoba, el único que se limpiaba de una manera más o menos pasable, allá por la Baja Edad Media. ¡Ay, Dios mío! Imaginarnos a Sancho el Fuerte de Navarra. Y los que tuvieran que ir detrás de él, porque bueno, al fin y al cabo, en fin, la gente con de alcurnia no tenía que ir detrás de nadie, que ese es el problema, amigos. Bueno. Pues nada. Sí, la semana que viene volveremos. Esencias. Selectas tan deluxe. Ay. Vamos a ir un poco aparcando el bullarengue. Efectivamente. No puedo dejar de pensar en Platón, en Aristóteles, en Sócrates y sobre todo en los que iban detrás. Música de mierda. Bueno, pues hasta el próximo miércoles. Miércoles. Tenemos miércoles. Sean ustedes felices en la medida de lo posible. Si tienen ustedes una SICAP, lo comprendemos. Que sean felices. Sean felices. Si tienen video, yo creo que les irá mejor. Hoy.